Me llamo Sara, tengo 19 años. Hace recientemente 2 meses que juego a fútbol. Me gusta chutar la pelota y marcar gol. En lo grupal, cuando la dinámica del equipo me gusta cuando, porque somos equipo y somos un grupo que sabemos apoyarnos entre todas, aparte fuera y dentro del campo. Es de amistad, que somos amigas en el campo y fuera. O sea, nos apoyamos dentro del campo, nos ayudamos a marcar gol o a las posiciones y fuera por los problemas que tenemos personales. Yo la conozco a algunas chicas de hace muchos años, pero como no tengo mucho habla con ellas porque somos distintas amistades. Por eso mismo, ahora nos hemos juntado y somos más amigas. El fútbol me afecta mucho porque ahora estoy haciendo deporte, el cuerpo me sienta mejor, estoy fumando menos, eso es lo importante. Es la capacidad de poder hacer cosas que antes no podía hacer. He cambiado en mí como... Antes no podía jugar a fútbol porque creía que no sabía y ahora puedo jugar y me animan. De momento solo llevo 2 meses y no he notado ningún cambio aún, de momento. Mola mucho porque te puedes apoyar entre tus compañeras y claro, te ayudan en lo que no te sale muy bien o lo que no sabes y te enseñan más o menos. El próximo partido de fútbol lo tenemos el día 3, que es el primer partido que tenemos. Y estamos muy nerviosas. Están en proceso las camisetas aún. Son blancas, con un escudo delante y atrás el nombre y el número. Mi familia pues me apoya en todo lo que puedo hacer y lo que me gusta. Me apoya un montón en mis decisiones que tomo. Y le gusta a mis familiares que haga deporte. Así me distraigo más de mis cosas personales, de mis problemas y las fuerzas. Por ejemplo, si tengo ganas de pegar a alguien, las pongo en el partido. Mejoré muchas cosas que el entrenador perfectamente puede decir, pero ahora mismo no sé, porque no noto ningún cambio aún. Más bien me gusta más chutar y estar más en el centro y chutar a la portería si puedo. En mi grupo hay una persona, que es la Jenny, que es la que siempre nos anima mucho en todo lo que... Pues estamos, si estamos mal, pues nos sube el ánimo. Mi rol, pues la que no sabe hacer nada. Porque el fútbol es muy interesante, el deporte siempre es agradable para el cuerpo y animaros a jugar a un deporte que es más importante en la vida.